Hola, primero que nada, gracias por haberle dado clic a este primer podcast de este proyecto que se llamará Indiferentes. Mi nombre es Yolanda Chío Peña y estamos grabando aquí desde Monterrey, México, muy cerca del hermoso Cerro de la Silla. Y pues este programa no tiene otra intención más que mostrarles un poco de la música que estoy escuchando, que voy descubriendo en blogs, en revistas, que me van compartiendo mis amigos y que espero que ustedes se den el tiempo de escuchar y que también les agrade. Vamos a comenzar este programa con una banda española mítica, miembros e iniciadores del llamado Donosti Sound. Esto es La Buena Vida, con uno de sus temas más emblemáticos, que se llama ¿Qué nos va a pasar? Su bajista y uno de sus letristas, y pues él era un elemento clave en el indie español, así que yo creo que lamentablemente pues ya no va a haber más material nuevo de esta banda. Afortunadamente Pedro fue un músico muy prolífico y tuvo muchísimos pues grupos alternos a lo que fue La Buena Vida. Así que vamos a escuchar ahorita algo de uno de sus grupos que se llamaba Daily Planet, un grupo que inició allá en los inicios de los años 90, y esta canción se titula En el extranjero. Hace casi un año, en el pasado Vive Latino, porque los había escuchado antes, pero fue cuando los vi en vivo cuando realmente me atraparon. Estos son Comisario Pantera y la canción se llama Sigue Rock and Rolleando. Y hoy no puedo hacer lo que debo hacer. Rocanroleando de Comisario Pantera, de su primer disco LP, Jóvenes Ilustres, que fue sacado en el 2011. Y durante el 2013 repetirán actuación en el Vive Latino junto a otros mexicanos como Carla Morrison, Juan Cirerol y Bengala. Otros que también vinieron durante este 2012, que ya está a punto de acabarse, a nuestro país, a México, concretamente al Corona Capital, fueron The Kills. The Kills, ver a Alison Mosshart en vivo es impresionante. Si no lo han hecho, es altamente recomendable. El poderío que tiene esta mujer, es una chingonada la Mosshart. Realmente terminas enamorado de ella. Y esto que vamos a escuchar, que es a Heart is a Beating Drum, es del disco Blood Pressures del 2011 también. Cuando lo tocaron en vivo estuvieron acompañados de, creo que fueron cuatro percusionistas, y esos tambores que tiene esta canción en vivo con estos acompañantes que les comento es una cosa muy muy especial, que tienen que vivirla. Vamos a escuchar a The Kills, ahorita regresamos. Smaller than you wanted before. ¿Cómo vamos? Yo ya me prendí. Como les digo, esos tambores en The Kills, en A Heart Is a Beating Drum, o te aceleran o es que realmente tú entras en la categoría de robot. O sea, es una canción impresionante. Vamos a echar un poquito más de desmadre, un ratito aunque sea. Esto es Isla de Encanta con The Pixies. Hermanita, ven conmigo. Hermanita, ven conmigo. Ay, avión de escala ahora. Isla de Encanta. Me voy, me voy, me voy. Donde no hay sufrimiento. Donde no hay sufrimiento. Perderón pasa por la calle. Isla de Encanto. Me voy, me voy, me voy. Nuestro propio animal. Canta a la gente pa' atrás. Y hey babe, what are we doing here? ¿Les gustó esta isla de Encanta? Vamos a transportarnos de esta isla pixiana a Argentina, hasta Argentina, con Rubin, que está un poquito deprimido. Rubin odia el amor. Odio el amor, la primavera y el sol, la luna y todo lo demás. Odio el calor y las canciones de poli de la mano junto al mar. Pero si estás, no tengo tiempo de más para perder en soledad. No es tan difícil dejarme llevar, pero me pierdo si no estás. Odio el ayer y lo que vino después, que no me deja respirar. Odio mi sex y a cada amor de mi sex, ir a tu casa y esperar. Pero si estás, todo parece cambiar y el viento deja de soplar. No es tan difícil dejarme llevar, pero me pierdo si no estás. Ella pasó, ella pasó, vino y se fue. ¿Qué debo hacer para que quiera volver? Llevar, pero me pierdo si no estás. Siempre me pierdo si no estás. Eso fue Odio al Amor de Rubin, que lo incluyó en su primer disco como solista llamado Esperando el Fin del Mundo, que fue grabado a finales del 2005 en Buenos Aires. Y ahora vamos a escuchar a estos gringos gorditos bonitos que se ganaron el corazón y los primeros lugares de importantes listas musicales en todo el mundo, ya fuera como mejor álbum o como mejor canción, como mejor video. E incluso también estuvieron recibiendo muchísimo apoyo de parte de distintos medios impresos musicales, como de la mexicana Warp, la española Rock Deluxe, la inglesa New Musical Express. Ellos les estuvieron dando mucho seguimiento durante todo el año. Y realmente fue con mucha razón, porque es un grupo muy muy bueno. Estos son Alabama Shakes con Hold On. gotta hold on. Bueno, realmente no sé si se han dado cuenta, pero hemos estado escuchando una canción un poco triste y luego otra feliz. Esto fue Hold On de los Alabama Shakes. Realmente también estuvieron en el Corona Capital y realmente es impresionante ver cómo la gente comenzó a llorar durante esta canción. Me incluyo entre ese grupo de personas. Es una canción muy muy bonita, muy positiva, y la voz de Brittany Howard es impresionante. Esta mujer tiene apenas, si no me equivoco, 22, 23 años. Entonces a los Alabama Shakes les esperan muchísimos años de exitosa carrera si siguen así sorprendiéndonos, porque esta canción es de su primer disco, Boys and Girls, y pues nada más de fijarnos las letras que tienen y el éxito que tienen, ¿no? Para augurarles un buen futuro. Y bueno, pues ya llegó el tiempo de despedirme, no sin antes recordarles que me pueden seguir a través de Twitter en @chio81, chio chio. Ahí cualquier petición, cualquier duda, cualquier crítica que me quieran hacer, pues es completamente bienvenida. Y pues los voy a dejar con lo que espero que sea mi recomendación de la semana, algo que espero que se me haga hábito hacer. Esto es un trío español llamado, bueno, son tres chicos. Es de New Raymond, Francisco Nixon y Ricardo Vicente. La canción se llama No hay vida en Marte. Y pues nos estamos escuchando la siguiente semana. Sean muy felices y disfruten esta canción. Agur. Cómo me gusta pensar que no hay vida en Marte, contarte un secreto y luego allí solos besarte y mirarte. He perdido la cuenta de tantos finales. La vida va en serio, mañana te cuento, no quiero asustarte. Tú te piensas que soy un chico cualquiera, pero tengo días que nada me sale, quiero que lo sepas. Desde que nos vimos en los arrabales, te busco con ganas de verte, te busco en los bares. Para ser más exactos, te quiero a raudales, la vida va en serio, mañana te cuento, no quiero asustarte. El café de los hospitales, camisas de fuerza, camino despacio que dejan señales. Hasta pensar que no hay vida en Marte, que puedo pasarme si quiero esta tarde de nuevo a buscarte. Cómo me gusta pensar que no hay vida en Marte y luego me cuentas eso que te pasa de un tiempo a esta parte. Pensar que no hay vida en Marte, que puedo pasarme si quiero.